querido. Cada día se te nota el miedo que me has tenido. Yo lo que quiero saber qué es lo que quieres de mí. Se te nota el miedo que me has tenido. Yo lo que quiero.